polvo nacemos y luego crecemos, y por más que aprendemos, nunca sabremos cuándo la muerte llegará. Solo queda el consuelo de la sabia frase popular: la muerte es la mejor parte de la vida, por eso la dejamos para el final.